La gallina en el autobús hace co, co, co, co, co, co, co, co, co. La gallina en el autobús hace co, co, co, por la ciudad. El gato en el autobús hace miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. El gato en el autobús hace miau, miau, miau, por la ciudad. El caballo en el autobús hace ney, ney, ney, ney, ney, ney, ney, ney, ney. El caballo en el autobús hace ney, ney, ney, por la ciudad. La cobaya en el autobús hace hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui, hui. La cobaya en el autobús hace hui, hui, hui, por la ciudad. La rata en el autobús hace quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. La rata en el autobús hace quack, quack, quack, por la ciudad. La vaca en el autobús hace mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu. La vaca en el autobús hace mu, mu, mu, por la ciudad. El cerdo en el autobús hace oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink. El cerdo en el autobús hace oink, oink, oink, por la ciudad. El canario en el autobús hace chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip. El canario en el autobús hace chip, chip, chip, por la ciudad. El pato en el autobús hace quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. El pato en el autobús hace